Buenos días, familia hermosa de Quilmes, alrededores del mundo y por todos lados donde nos estén escuchando. Quiero decirles hoy feliz primavera para todos los que están escuchando. 21 de septiembre nace una flor, nace el polen, nace las alergias, pero igualmente es primavera y hay que alegrarse y alegrar el alma y regalar una flor a quien puedas, siempre que esté presente al lado tuyo. Llevar una flor, llevar un mimo, un ramo, una rosa o lo que puedas, pero festejar la primavera porque es muy lindo el florecer y ver los pétalos de flor haciendo su magia de nacimiento cada mañana. Es hermoso, hermoso. Bueno, hoy tenemos un día especial, como dije, día de la primavera. Para mí es un día especial. Me encanta la primavera, me encanta ver cómo florecen las flores. Así que es muy lindo el día de hoy. Un día soleado acá en Quilmes, en la localidad de Quilmes. Soleado con mucho calor, con mucho calor, con mucho calor. Se espera para hoy una temperatura de 27 grados aproximadamente. Así que tenemos mucho calor para la jornada de hoy, para festejar la primavera increíblemente bien. Bueno, arrancamos el programa como siempre. Con un videito, pero pasando el teléfono primeramente al 1164 00 7047. Cualquier mensaje que quieran mandarnos a ese celular o llamarnos a ese celular, pueden hacerlo, dejan su mensajito por la primavera o lo que quieran y charlamos un poco acerca de esta estación del año, que nos trae flores, nos trae alegría y nos trae colorido a nuestros parques, a nuestros árboles y, como quien dice, a nuestros canteros, a nuestros patios de la casa, a nuestros frentes de las casas, a los hogares también, ¿no? Y un poco de alegría también, porque el calor se empieza a sentir y hace calor, y la gente con calor está más de buen ánimo y más alegre y más feliz. Arrancaremos el programa de la manera, como siempre digo, como me gusta a mí, pasando un videito. Cortito, hoy tenemos dos entrevistas en el programa de hoy, así que estén atentos. Y arrancamos el programa con un videito cortito y luego vendremos con lo que es el día de hoy, que estaremos hablando sobre la calidad de vida del ser humano en la actualidad. Un poco, ¿no? ¿Cómo nos vemos en la actualidad con la calidad de vida que estamos teniendo? Arrancamos con el video y luego venimos con esto, que es cómo se trata en una pizca de azúcar. No sé si lo oís, pero se oye el viento en los árboles. Casi noviembre, pero un sol que calienta muchísimo y viento fresco en los árboles. Bueno, hoy os traigo un vídeo titulado Las 6 necesidades humanas, que es un tema que ha desarrollado mucho Tony Robbins, que para los que no le conozcáis, que puede que haya alguno, aunque es súper súper famoso, es una de las personas más reconocidas mundialmente respecto al crecimiento personal, crecimiento espiritual, psicología, no sé, coaching, un montón de cosas. Y de hecho hay un documental muy interesante en Netflix que se llama No soy tu gurú, que lo recomiendo, me gustó muchísimo, porque es un personaje clave, creo, en la sociedad de hoy en día, aunque tiene un método y una filosofía concretas, pero que ayuda muchísimo, tiene una misión enorme, creo, de verdad, y a mí me ha impactado mucho, aunque no resueno con todo lo que dice y con cómo vive, pero creo que es una herramienta enorme del planeta y de la sociedad para crecer. Entonces os recomiendo que echéis un vistazo, si no lo conocéis. Y hoy os voy a dar, pues, como la lección más importante que yo he aprendido de él, que me sirve muchísimo, y es como un enfoque similar o un poquito diferente desde otra perspectiva a ciertas cuestiones que yo he tratado en el canal. Entonces, las 6 necesidades humanas básicas, emocionales. Es muy similar a lo que yo me he referido en otros vídeos sobre los vacíos. Es decir, como personas tenemos ciertos vacíos que él explica como necesidades, que quizá me gusta más cómo resuena el término necesidades en vez de vacíos. Porque no es que estemos vacíos, sino que tenemos ciertas necesidades, ciertas cuestiones que nuestro ser, nuestra personalidad, nuestro espíritu necesita. y dice que son básicas y universales para todos los humanos. Él ha tratado con millones de personas durante unos más de 30 años, creo, en este tema, en este ámbito. Entonces dice que ha visto que hay patrones y que todos seguimos ciertos patrones emocionales, de personalidad, valores, creencias. Entonces, por ejemplo, dice que si tenemos un problema, que lo hemos identificado y sabemos cuál es la solución, si no lo estamos atajando, si no lo estamos resolviendo, es porque ese problema, de alguna manera, está satisfaciendo en nosotros ciertas necesidades emocionales, ciertas necesidades humanas. Entonces, en realidad no queremos dejar de hacerlo, porque nos está satisfaciendo a otros niveles, que puede que sea inconscientemente, o a lo mejor conscientemente, pero tiene su función, y por eso no lo dejamos, por eso no cambiamos ese hábito. Entonces es lo que he contado en algunos otros vídeos de si hacemos ciertas cosas será porque estamos sintiendo que eso rellena ciertos vacíos nuestros y nos hace sentir mejor. Pero ¿cuáles son estas necesidades básicas y universales? Pues de manera muy muy sencilla, muy rápida, el primero es certeza. Es decir, en nuestra vida necesitamos como certeza o seguridad. Incluso puede explicarse a nivel biológico, necesitamos como cierta seguridad en lo que nos rodea para no sentirnos amenazados, en constante amenaza. Pero eso está muy relacionado con cuánto estamos dispuestos a arriesgar en la vida. Entonces, certezas, necesidad de seguridad, de pertenencia y demás. Pero unido a esto está la variedad, porque si estamos siempre en una línea plana, nuestra vida es una línea plana, todo siempre igual, completamente idéntico, sin ninguna variedad, entonces, encefalograma plano, nos sentimos como muertos, entonces no tenemos como la energía necesaria para avanzar, para disfrutar, para, no sé, variedad, sorpresa. Todo el mundo quiere esto, a todo el mundo le gustan las sorpresas, ¿no? Aunque a lo mejor son ciertas sorpresas solo. Después, relevancia. Necesitamos sentirnos relevantes, importantes en la vida. Como que importamos, ¿no? Todo el mundo quiere sentirse así. Con respecto a los demás, con respecto a la sociedad, con respecto a nosotros mismos, etc. Y unido a esto, entonces está el amor y la conexión. El amor es como la esencia, la energía esencial de la vida. Lo que nos mueve, es como lo que engrasa todo, lo que da energía a todo. Entonces, estas cuatro necesidades son las necesidades de la personalidad, según él. Bueno, y ya cada uno que interprete. Y después estarían las siguientes, que no todo el mundo consigue satisfacerlas o las identifica para satisfacerlas, que son crecimiento y contribución. Porque dice que, en realidad, que concuerda mucho con las ideas que he ido contando en el canal, no estamos aislados, somos parte de un todo. Entonces, como de verdad nos sentimos realizados, es contribuyendo al todo, sintiendo que hacemos avanzar al todo, porque somos como un gran organismo en cuanto a comunidades, sociedades, el planeta entero. Entonces, cuando sentimos que estamos creciendo como personas y además contribuimos a la sociedad, es entonces como realmente nos sentimos satisfechos o a gusto con nosotros mismos. Estamos satisfaciendo nuestras necesidades más elevadas o primordiales, y por eso dice que no son de la personalidad, sino del alma o el espíritu. Bueno, no sé cuál es la palabra exactamente que utiliza. Ejemplos de todo esto. Por ejemplo, no puedo parar de comer. No puedo parar de comer. Necesito comer todos los días. Cuando ocurre algo, comer. Me siento así, comer. Además, comer cosas que no me hacen bien, no me sientan bien, no me hacen nutrirme, no. Entonces, si identifico esto, si sé que tengo 30, 40 kilos de más o los que sean y no dejo de hacerlo, es porque en realidad la comida o comer de esa manera está satisfaciendo ciertas necesidades mías, emocionales, humanas. Por ejemplo, la certeza. Sé que si como esto, me voy a sentir bien, me va a satisfacer. Y además introduce variedad, porque cada vez como una cosa, cosas diferentes, sabores diferentes, variedad. Y además puede que incluso sintamos amor, porque es como que me estoy dando amor de una manera un poquito desequilibrada, pero me estoy dando cosas. Entonces, él dice que en cuanto hay una actividad o un hábito que satisface tres de nuestras necesidades, nos volvemos adictos. Entonces, aunque no seamos conscientes, lo hacemos y lo hacemos y lo hacemos porque está satisfaciendo ciertas necesidades, está tapando ciertos huecos. Igual con el tabaco. Todo esto como conté en el vídeo de las adicciones. O, por ejemplo, en uno de sus vídeos cuenta un caso muy interesante de una chica que tenía una vida con todo lo necesario para estar a gusto y estar feliz, familia, trabajo, bien, situación. Sin embargo, luchaba a diario con la depresión, siempre estaba deprimida. Y después alternaba con episodios de ira, con rabia. Entonces, no voy a entrar en detalles de la historia, pero al final las conclusiones es que esta chica estaba usando la depresión. Su problema no era la depresión, pero la estaba usando porque satisfacía varias de sus necesidades. Si se sentía deprimida y triste, entonces los demás le prestaban atención. Es decir, se sentía importante, relevante, porque los demás decían, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué te pasa? ¿Qué te ocurre? No sé qué. Además, seguridad, porque sabía que iba a ser atendida, sabía que iba a estar en un ambiente de pertenencia y demás, porque la tristeza reclamaba atención de los demás. Y además variedad, porque si lloraba y cada vez delante de una persona y demás, pues eso introducía variedad porque le iban a tratar de una manera, le iban a cuidar de una manera diferente, etc. Y además recibía el amor, porque los demás le estaban dando el amor a través de su expresión de la pena o de la depresión y demás. Pero llegado a cierto momento, ella se sentía vulnerable y se sentía aburrida. No había variedad en su vida, en ese sentido, porque siempre era igual. Entonces introducía la ira y se enfadaba para no sentirse tan débil y para introducir como interés en la vida. Entonces se cabreaba. Incluso también así atraía la atención de los demás, se sentía relevante, porque aunque no le cayese bien a alguien, si se enfadaba con él, de repente le prestaba atención. Entonces su problema no era la depresión. Su problema es que su vida no tenía los ingredientes, no estaba cubriendo las necesidades de su personalidad. Entonces la satisfacía de esa manera, con la tristeza y con la ira. Pero la cuestión es que hay maneras positivas, neutras o negativas de satisfacer nuestras necesidades. Y lo que dice es que las personas exitosas en la vida han aprendido esto sobre ellos mismos y satisfacen sus necesidades de maneras constructivas. Es decir, no es lo mismo satisfacer tus necesidades, por ejemplo, comiendo en exceso que haciendo ejercicio moderadamente o equilibradamente, tampoco en exceso, porque también se puede convertir en una adicción el ejercicio. Por ejemplo, en mi caso, el ejercicio me parece una manera súper positiva de satisfacer mis necesidades porque me hace sentir seguro, es decir, me hace sentir fuerte, me hace sentir potente, capaz de todo, sano, me hace sentir bien. Entonces satisface eso mucho, pero además variedad, porque puede que haga diferentes tipos de deporte. Hoy entreno aquí en casa, pero luego me voy con la bicicleta, pero luego me voy a pasear y luego me voy a hacer musculación o luego me voy a hacer tai chi o lo que sea. Introduce variedad. Y además relevancia, porque me siento bien, me siento con más energía, entonces que mi energía se expande y que los demás lo pueden notar. E incluso puede que lo utilicemos para satisfacer nuestra necesidad de amor y conexión, porque nos sentimos sanos, bellos, y que puede que conectemos más fácilmente a nivel personal o físico con otras personas, porque nos van a ver bellos y... Entonces, lo más importante de todo esto, estemos de acuerdo o no con estas seis necesidades, es la conclusión que siempre he tenido de fondo, es todas las cosas que hacemos en nuestra vida, todos nuestros hábitos, nuestras decisiones, nuestros... todo, en realidad no es por azar, no es azaroso, sino que es por alguna razón, es por un motivo. Está satisfaciendo una de nuestras necesidades o está rellenando uno de nuestros huecos. Aunque después haya más niveles, creo que estas seis necesidades están a un nivel. Puede que luego haya más, que son más originales, más radicales en cuanto a la raíz. Pero siempre todo lo que hacemos es por una razón. Nuestro cuerpo, nuestro ser está intentando crecer, avanzar. Entonces está intentando satisfacer sus necesidades, lo que necesita. Igual que nuestro cuerpo, siempre lo que necesita. Hambre, sed, dormir, ejercicio, siempre lo que necesitamos. Y entonces una conclusión muy importante es el no juicio. No juzgar a los demás por lo que hacen, por muy inconsciente o muy exagerado o fuera de lugar que nos parezca, porque en realidad está satisfaciendo una de sus necesidades. Sea consciente o no, ese cabreo, esa mala leche, esa ira o esa bondad extrema o lo que sea que enfoca hacia nosotros, es porque está satisfaciendo una de sus necesidades, está rellenando uno de sus huecos. Y entonces, si poco a poco nos vamos haciendo conscientes de estas cuestiones, de cuáles son nuestras necesidades, nuestros vacíos, y los vamos rellenando o satisfaciendo de maneras constructivas o positivas, será mucho más fácil y placentero seguir caminando, poquito a poco, por nuestro sendero. Muy interesante lo que hablaba acá Tony Robbins sobre las necesidades del cuerpo humano, ¿no? Y bueno, esto es lo que venimos haciendo, ¿no? ¿Qué calidad de vida tenemos como seres humanos, ¿no? Que estamos tratándolo hoy en el día de hoy. Bueno, vamos a hacer una pausa musical cortita y tenemos una entrevista. Acá tenemos a la gente de Iceberg. Así que vamos a una pausita cortita y están acá en el estudio la gente de Iceberg para hacer una entrevista después de la pausa. Pausa musical y volvemos con esto que es con Gustito Sal en la pizca de azúcar. Sábados desde las 9, Caminante por la 102.9. este truco. Si hay muchos que mienten, habrá millones que te atrapen. Quien no pague no mire su futuro preciado. Cuando lo quieras ver, ya se habrá terminado. Con gustito a sal y una pizca de azúcar. Sábados de 11 a 13 horas por Vox. Esta es la historia de un astro boy. Tenía chicas y mucho alcohol. Pasaba el tiempo fumando el sol. Vivía en un mundo con gustito a sal y una pizca de azúcar. Conducción y producción, Nacho Gómez. Yo vivo más allá de la nube. De día sin agua y de noche sin luz. La gente se ríe, me mira y no entiende. Volvemos, segundo bloque. Les dije que tenía la entrevista. Nos estamos riendo acá, matando todo en la risa, componiendo temas, haciendo temas en el corte, es mágico esto, ¿viste? La radio da para todo. Tenemos de todo acá, una magia increíble. Acá la gente del Iceberg están prendidos fuego los del Iceberg. Se van a derretir si están prendidos fuego, ¿eh? Están prendidos fuego, se van a derretir, chicos. Cuidado que no se derrita el iceberg, porque se derrita, están perdidos fuego el iceberg. ¿Cómo andan, chicos? ¡Feliz primavera! ¡Feliz primavera! ¿Cómo están? Hola a todos. Hola a todos los que nos están escuchando acá con Jorgito. ¡Qué lindo día! No soy Jorgito, soy Jorge. Bueno, Jorge. Jorgito eres el alfajor, que es más rico. ¡Es el más rico! ¡Es Jorgito! ¡Está bueno! ¡No! No está bueno. Porque te empezás a minimizar. Ayer estaba hablando con una persona. Dios mío. ¿Puedo arrancar así? Sí. Feliz primavera para todos, por favor. Feliz primavera. Feliz alergia. Agarren cualquier flor. La que agarren, seguro que está buena. Escuchen una cosa. Ayer estaba hablando con una persona y. Cuando uno dice. Jorgito o Danielito, sí, o Nachito. Es de cariño. Es de cariño, pero Pablito. Al mismo tiempo te estás minimizando. O sea, inconscientemente, porque el inconsciente está, te vas minimizando. Y en la carrera de tu vida vos has hecho cosas, sí. Has laburado, qué sé yo. Y sí. Uno mismo se empieza a no dar el lugar. ¿Por qué? Y porque se siente pequeño. Y entonces empieza el miedo. Bueno. Así que no hay más, Jorge. Bueno, Jorgito. Ahora que te voy a modificar de WhatsApp. Voy a poner Jorge. Gabriela Rojo. ¿Vos sos Gabriela Rojo? No, soy Gabriela. Actriz. Ella es Gabita. Escúchame, esta es una actriz. Actriz en serio, ¿eh? Es Gabita ella, ¿eh? Y encima canta. Ella es Gabita. Y es Gabita. Pero me dicen Gabita. Claro, pero Gabita. Me dicen Gabita. O sea, Gabriela, Gabi. ¿Quién va a llamar a Gabita para trabajar en un papel protagónico? Le dicen así. Gabita. Gabita, me conocen Gabita. Como Gabita. Bueno, listo, no hablemos. Bueno, pero chicos, yo busca Gabita, me suena. Dale. Chicos, sí. Pregunto, ¿tienen sí. fecha hoy, no? No. Bueno, el 5. Te voy a contar una cosa. Teníamos el fecha 21 en un lugar que nos había conseguido Martín. Sí. Hoy. No golpees que salen todos. Sí. Eran. Perdón. Blue Pesha, ¿no? Hoy me tiene así, ¿no? Blue Pesha, ¿no? En Blue Pesha. En blanco y negro íbamos. Blanco y negro, ah. Pero supuestamente, yo le creo a Martín, el chabón, el dueño, dijo: no quiero más batería acá, papá. Y quiere trío, quiere cosas tranquilas, qué sé yo. Bueno, me pasó así a mí, que pasó. Nosotros, como. Muy tranquilos no somos, lo vamos a bajar. Lo máximo que no. Pedirle al batero que toque con baquetas livianas. Sí. Pero no. No se puede. No se puede. No, está permitido. La religión del iceberg no lo permite. Claro, eso, tío, me ibas a aparte, a ver, es como pedirle al panadero que deje amasar con harina. Claro. Es como pedir al panadero que deje amasar con harina. Ah, claro, aparte imagínate. Cantando. A ver, es como pedir al chofer colectivo que deje para el colectivo. Claro. Bueno, eso pasa igual. Eso o sea, pasa. Dejan en cualquier lado. Pasa. Claro. Bueno, el chofer pasa. Pero no puedes pedirle a un panadero que deje de cocinar sin harina. Es como pedirle al colectivero que no pase fuerte cuando hay una corriente de agua para que no te moje. Y lo hace propósito. Y la no, hace con ganas, ¿viste? Y se van riendo, se van riendo, no, se van riendo de la cuadra. Parece todos contra los... No, los queremos a los colectivos. Por supuesto. Sí, los bancamos, los bancamos. Los bancamos, vamos al gremio. Pero que se queden ahí, ¿eh? Vengan a vernos el 5 de octubre. Igual el 5 de octubre están en... ¿Dónde? ¿En Rojo y Blanco? No. El 5 de octubre estamos en... Blue Special. Almirante Brown, 102. Y Martín García. La Boca. La Boca, exactamente. Ahí. Yo iba a ir ahí, pero me bajé. ¿Qué tal está ahora? Porque cuando yo te digo, yo toqué ahí hace un año y medio y había un equipito así para guitarra cuadradita. No, está lindo, está lindo. Me han dicho que hay que llevar también, hay que llevar algunas cosas, de repente cablerío, esas cosas. Droga. Cablerío. Cable sí, más vale. Yo, por ejemplo, para tocar ayer, iba a tocar en Rivera Sur, me pedían el cable CBU-RCL, puede ser, sí, que es para conectar el celular a la notebook y la notebook a parlante. Porque vos estás con pista. Yo voy con pista. Como voy con pista, tengo que tener los temas bajos en sistema de MP4 en el celular. De celular tiene que pasarse a la notebook, de la notebook al parlante, parlante a la gente. Y tanto lío, no encontré el cable, no encontré las pistas, no encontré nada. Eran las 9 de la tarde, me agarró fiebre. Dije no, mejor me quedo en casa. Pero bueno, entonces pará. Entonces ya te pasó dos veces. Ya me pasó varias veces. Te sí. Vamos a llegar a Pirineta. Sí, entonces. Es un. Bueno. Ya me pasó un par de veces que ya me he agarrado fiebre el día anterior. ¿Y porque el día siguiente estuve con fiebre, malestar? Y después del show me enfermé. Tenés que vencer el miedo ese. Y después del show me enfermé. Sí, que arriba del escenario se te pasa todo, ¿no? Claro. No, yo lo sé. Arriba del escenario... Me ha pasado. Cantando soy yo. Me ha pasado. Yo he subido con 38... Yo he ido, a muestras, así, con 38 de fiebre. 38, literal. Y no me... Bueno, siempre te dicen, no, dejá, no cantes. Y he salido y cuando bajé del escenario de cantar un solo tema, ya no tenía más fiebre, literal. Sí, sí. Literal. Por eso es como que arriba se te pasa todo. ¿Qué? Sacate los lentes. ¿Por qué? Te quiero ver los ojos. Pero yo quiero estar como Nacho. Si vos no trajiste lentes, bueno, por ahí no, yo porque necesito para ver. Encima tiene unos ojos negros, viste, como Liza Minnelli. Me dicen, tengo una amiga que me dice Liza, porque dice que me parezco a Liza. Ojalá me pareciera Liza, cantar como Liza, imagínate. Bueno, no, que te parece. Que te parece, no que cantás. Me podría cortar el pelo todo, ¿no? Y le blanco el ojo. Qué linda, Liza. Bueno. Besitos. Volvamos a la tierra. No, yo, por ejemplo, he cantado en varios lugares ya, ¿eh? Y el primer show que hice, mi primer show en vivo, la pasé pésimo. Pésimo, el nivel de que me agarró gripe heavy al otro día. Estuve con taquicardia todo el día. Todo, un combo. Taquicardia todo el día. Estuve en el show. Arranqué el show diciéndole a la gente, por el julepe que tenía, hay temas que me sé, hay temas que no me sé. Les pido que me ayuden. Pero entonces estuviste. Estuve en show, sí. Y es animarse. A ver, yo me han pasado. Capaz que no los tenés claro. ¿Viste? Porque como salís solo, vos no podés llevar un papel. Sí, obvio, tengo que tener el papel en la mano. Tenés que tener acá. Sí, obvio. Y a veces, a mí me pasa, yo me olvido la letra. Sí. Mis letras. Sí. Me las olvido, y bueno, no costa. No, yo me olvido, cuando me olvido la letra, invento. Invento algo que queda bien en la letra. Eso está bueno. Y después te reversioné todo el tema con mi letra. Porque yo digo, claro. Va a terminar así el tema, este, digo yo. Y lo cambié entero. Y la gente aplaude. Hay que seguir. Y yo cuando la gente aplaude digo, ¿y cómo era que lo reversioné? Digo, yo también lo puedo hacer mío, digo, ahora. Hay que seguir, claro que sí. Hay que, no sé, decir cualquier parte de la estrofa, no sé, seguir. Y si no, la. Animarse, sí. La. Es animarse, salir adelante. Así que tiene el show, bueno, el 5 de octubre, ¿no? El 5 de octubre, a las 10 de la noche. ¿Qué? A las 10 de la noche. Capaz que sorteamos un par de entradas. ¡Apa! Si me tocan el corazón. Si toco el corazón. Bueno, entonces. Chao, chicos. En ese corazón del iceberg. ¿Quieren? ¿Dejamos acá? Va, dejalo. ¿Cómo quieres vos? ¿Cómo hacemos? Y es digital. O sea, digital. Nosotros te vamos a mandar una especie de foto del logo con el coso que dice. Bueno, el iceberg. Y el valor del coso. Sí. Y te mandamos. Nada, eso lo quién lo va a pagar. Lo pagamos nosotros. Y más vale. Bueno, nada. Porque se sortea. Entonces te mandamos eso. Me muero. Pero el sábado que viene. Dale. Bueno, vení el sábado que viene. No sé, no, bueno, tengo un compromiso, no creo que llegue. Bueno, no creo que llegue porque estoy en capital, pero bueno, si puedo, vengo. Sí, pero escuchame una cosa, ¿no tenés otra cosa para traer? Yo traigo. Tengo gente, tengo todo. No, igual este. No, a nosotros nos viene bárbaro. A nosotros sí, pero... por supuesto. Pero bueno, por ahí. Si no quieren venir, no vengan. No. Pero claro que queremos venir. Siempre súper agradecidos, Nachito, que nos invitás. estaría bueno, vamos a sortear. Sí, vamos a hacer así. Venimos el sábado que viene y venimos el sábado 5 y con 2 entradas más. Dale. Estás como muy generoso, ¿qué te pasa? Dale. No te conozco. Y la primavera. Bienvenida primavera, como la canción. Bienvenido. Bueno, genial, entonces vamos a tener doble sorteo: el 5 y el 28. No, el sábado que viene es 28. El 28. El 28 y el 28 traemos 2. Y el 5 de octubre, ya vamos a estar en octubre, vaya a saber, ¿llegaremos a octubre? Por supuesto, ¿por qué no nos vamos a llegar? Dale. Yo voy a llegar, vos no sé, yo llego. Dale. Entonces el 28 tenemos dos entradas. Sí, el 28 tenemos dos. Perfecto. Pero bueno, la gente que también nos empieza a seguir en el Instagram. Sí, obvio, ¿cuál es el Instagram? Arroba el iceberg. Ese Instagram está 20, medio flaco también, te voy a decir. Arroba el iceberg 2024. Sí. Y bueno, que nos empiece a seguir por las redes. Dale. Para que nos vaya viendo el material y bueno, ahí también podamos publicar los ganadores. Obvio. Estaría bueno que, no sé, se pueden comunicar acá. Sí, se pueden comunicar. Bueno, y a ver qué les pareció. Pueden venir algún día, ustedes vienen acá y sacan una foto con ustedes con lo de Radio Box. Claro, y que también nos. Y suben a la página de Instagram. A la gente ganadora con ustedes. Bueno, claro, estaría bueno. Eso está bueno. El 5. El 5. Está bueno. Ahí bueno, está. Me encantó. Sí, perfecto, me encanta. Perfecto. Sí, me encanta. Así que bueno, hacemos eso. Nada, contentos, felices. Gracias por estar acá. No sé. Por favor, para mí es un honor que estén ustedes acá porque amo el blues, así que. Y bueno, sí. Amo el blues, amo el rock and blues. Amo lo que es la música en general, no digamos no solo el blues, sino la música como arte culinario. Digo yo, ¿viste? Porque cocina cada maravilla la música que digo yo, viste que. Sí. Y bueno. Entonces me recuerdan, el 5 a las 10 de la noche, el Blue Special, el Underground 102. 102, La Boca. La Boca. Así es. Frente a Parque Lezama. Sí, está frente a Parque Lezama. Frente a Parque Lezama, sí. Sí, que capaz se va a poner bueno. Si me animo, ando por la tarde ahí disfrazado de payaso y gritando. No, hagas esas cosas, no, ni fue en el Parque Lezama. Fue en el Parque Lezama. Te mandamos al Parque Lezama. Y después regalando tenemos, chupetines. Y después no? tenemos el 28, el sorteo de las dos entradas. Sí, vamos a sortear. Sí. Así que escuchen, ¿no? Entra a la página, escuchan a Nachito, escuchen a todos. Conviene que sortimos las 4 el sábado que viene. Si van a venir acá el otro sábado. Para sacarse de la foto con los cotocotos. Sí, hacemos las 4. ¿Te parece? Sí. El 28. Dale, ¿cuánto entras? El 28. Bueno. Los que la ganaron, que vengan acá el 5. El 5 a retrasar entradas. Si quieren sacarse una foto con dos esperpentos como nosotros. Pero, sí, ¿por qué esperpento? Son dos líderes de iceberg. ¿Pero por qué esperpento? No. A ver si. Podemos venir más, pero bueno, va a estar difícil. Dos líderes era Edgar. Somos cinco en realidad, chicos. Sí. Seis, perdón. ¿Viste? Cuento mal. Me llevé matemáticas. Estás mal. Bueno, yo, es la primera. Dos líderes era Edgar, así que es un montón. Es un montón de líderes de la es un montón. Sí, así que. Bueno, genial. Bueno, genial. Necesito. Bueno, chicos. Una alegría, como el siempre. Tiempo, la che, radio. La verdad, jugando. Les agradezco muchísimo. A todos. Bueno, a todos. Espada. Espadea. A vos y bueno. Vos, debe haber otro equipo atrás. Que... Hay un montón. Por muchas gracias, dado estos minutos y sí, todas estas cosas. No es muy común. No es en vano. No, y no es común vano. Que te inviten así a ocupar espacio. Obvio que no. Billones de gracias, loco. Obvio que no. En serio, gracias a todos los que. Un beso grande y a los oyentes también. Obvio. Claro, por supuesto. Aguanten los oyentes de este programa. Obvio. Vamos. Con ahora vengo. Vamos. Ahora vengo. ¿Con qué tema nos vamos? Astro Boy. Nos vamos con bien arriba con Astro Boy. Vale. Besos. Esta es la historia de un Astro Boy. Tenía chicas y mucho alcohol. Pasado el tiempo fumando el sol. Gustito a sal y una pizca de azúcar. Sábados de 11 a 13 horas por Vox. Para mí, no me busques en

renová tus espacios. Contáctanos y seguinos en nuestras redes. Instagram, @decoinnovarte. WhatsApp, 1131-669960. Facebook, Jardines Verticales Innovarte. Servicio de venta e instalación. Hacemos envíos a todo el país. Contamos con showroom en Zona Sur, Florencio Varela. Con gustito a sal y una pizca de azúcar. Deportes, interés cultural, espectáculos, espacio reflexivo, actualidad, música, sorteos, entrevistas, nutrición, salud, bienestar y desarrollo humano. Así, con gustito a sal y una pizca de azúcar. Conducción y producción, Nacho Gómez. Sábados de 11 a 13 horas, por Vox, desde Quilmes, para el mundo. Volvemos, tercer bloque de este programa que es Con gustito a sal y una pizca de azúcar. Día de la primavera, feliz día a todos los oyentes de la primavera. Y como les dije, estamos hablando hoy de qué es la calidad de vida en el ser humano. Para empezar a meternos en este tema, vamos a hablar sobre eso. Calidad de vida es un concepto que busca mostrar la relación entre el bienestar de las personas y su contexto familiar, social y consigo mismo. Las facetas comunes que tienen que ver con la calidad de vida incluyen la salud personal física, mental y espiritual, las relaciones interpersonales, el nivel educativo, el entorno laboral, el estatus social, la sensación de seguridad y protección, la libertad, la autonomía en la toma de decisiones. Muchas organizaciones miden la calidad de vida y lo hacen teniendo en cuenta tres aspectos: la esperanza de vida o longevidad, el nivel educativo a lo largo y a lo ancho del país y de las clases sociales, el producto bruto interno per cápita, es decir, por persona, que tiene que ver con expresar en valor monetario la producción de bienes y servicios. Estos tres ítems forman el índice de calidad de vida humana, IDH, establecido por las Naciones Unidas. Los factores que se consideran para tener en cuenta la calidad de vida se pueden considerar el contexto ambiental, las guerras, las inestabilidades políticas, económicas, inestabilidades laborales influyen en la calidad de vida de un individuo, grupo o grupo humano. El entorno social, que tiene que ver con el apoyo familiar, la inserción social, las condiciones en las que un individuo se desarrolla. Las condiciones culturales y sociales influyen en la calidad de vida, el acceso al entretenimiento, cantidad de tiempo libre, contar con una vivienda digna y acceso a los servicios básicos y medios de transporte. Los países que se consideran tienen mejor calidad de vida son Noruega, Nueva Zelanda, Australia, Suecia, Canadá y Japón. Existe diferencia entre bienestar y calidad de vida. Consideran que el bienestar está compuesto por tres factores, que son satisfacción con la vida, que incluye la evaluación que cada persona hace de su vida en términos laborales, sociales, emocionales, y la salud. Cuando hablamos de calidad de vida, se piensa en bienestar físico, que incluye salud y seguridad física, bienestar material, que incluye ingresos, acceso a vivienda y transporte, bienestar social, que incluye relaciones personales, amistades, familia y comunidad, desarrollo, que tiene que ver con el acceso a la educación y a lo laboral, bienestar emocional, que se relaciona con autoestima, inteligencia emocional, religión emocional. Palmer Funes y otras ciencias contemporáneas, contemplativas digo, el bienestar hace referencia al camino de autodescubrimiento y el proceso de transformación interno que lleva a ver cada día más consciente de cómo estoy. El bienestar es un proceso individual condicionado en ocasiones por el contexto. El poder enfrentar desde las ciencias contemplativas las situaciones de la vida diaria de otra manera permite un mayor bienestar y calidad de vida. Vamos a hacer una pausa musical y volvemos con esto que es Concursito Sal y una pizca de azúcar. Se encienden, calle Corrientes, se llena de fe.

Con gustito a sal y una pizca de azúcar. Sábados de 11 a 13 horas por Vox. Volvemos, cuarto bloque acá con gustito a sal y una pizca de azúcar. Vuelvo a pasar el teléfono por si quieren mandar mensajes al 11-64-00-70-47. Repito, 11-64-00-70-47. Cualquier mensaje que quieran preguntar, bienvenido sea. Continuamos con el programa. Vamos a hablarles un poco sobre la historia de blues, el rock and blues. Blues, rock o rock and blues, que combina elementos de rock y de blues, enfatizando el uso de la guitarra eléctrica. Este género se desarrolló en Inglaterra y Estados Unidos a mediados de 1960 en grupos musicales como Rolling Stone, The Beatles, The Doors, los cuales experimentaron e innovaron a partir de blues, como Eleanor Jones, Albert King y B.B. King. Al comienzo de su carrera, todos los álbumes eran blues rock para los Rolling Stones. Eric Clapton ayudó al desarrollo de este género musical a través de colaboraciones en las décadas del 60 y 70 con John Mayall. También los australianos AC/DC influyeron en el blues rock, mezclando canciones de rock duro con blues, como se puede apreciar en canciones como The Jack o Ride On. El blues rock resurgió en la década de 1990, continuando hasta nuestros días con las interpretaciones de John Mayer, Slash, Cochen, The Wild Strippers, The Mugs, The John Spencer Blues, Explosion, Joe Bonamassa. Se caracteriza por la improvisación musical bluesera, la utilización de patrones de 12 compases. Los instrumentos principales de blues rock son la guitarra eléctrica, bajo, batería y la voz. En general se usan dos guitarras y suele caracterizarse por la distorsión de sonido. El blues fue llevado a Estados Unidos por los esclavos africanos y luego se unieron con el pop y el rock. Entre otras bandas, B.B. King, que es un gran compositor y cantautor de esta época. También está Muddy Waters, como otros de los grandes de la época. Las Black and Blues, como otras de las grandes de la época, entre otros. Y nacional, a nivel nacional, tenemos a la Mississippi Blues Band, Memphis la Bluesera, y Papo Blues, entre otros. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa musical escuchando un poco de blues, de lo bueno de blues, y volvemos con esto que es con gustito sal y una pizca de azúcar. Un cigarro dormido, es muy temprano, apenas el luz. vuelve luz. Café temprano el tiro, vermú con un amigo en la luz. Porque es muy largo el viaje y mi único equipaje es el luz. Es algo raro el destino, lo que hoy es cara mañana es cruz. Thank you. free now, baby. I'm free from your spell. Free, free, free now, baby. I'm free from your spell. Now that it's all over, all I can do is wish you well. I'd like to thank you. I'd like to thank these three young men sitting down front with me. They treat me so good, I begin to feel special. I said, they treat me so well, I feel special. Thank you. Thank you. Estamos escuchando de fondo simultáneos, banda que viene a hacer acá una nota al aire, al vivo. Estamos acá con dos integrantes simultáneos. Un placer tenerlos acá en el estudio, un placer porque creo que primera vez que vienen al estudio y ojalá que se cumplan más veces y se den más entrevistas, más notas, más oportunidades como esta de tener a gente simultáneos en el estudio. ¿Cómo están, chicos? Hola, Nacho. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo te va, Nacho? Yo la verdad que contento de tenerlos acá, contento. Es alegría del alma, así sale. Los agradecidos somos nosotros. Gracias, no, aparte, gracias por la oportunidad, por el espacio. Y... sí, aparte es la oportunidad, ¿viste?, de dar a la gente que está en el under. Si me dice, la gente que está en el under tiene que salir a flote con radio y espacios que abran la puerta para que nos conozcan, por lo menos. No solo conocernos en shows y en eventos, en escenarios, sino salir a una radio que se escuche. Esta radio sale de Quilmes al mundo, así que imagínate. Ah, mirá. Está saliendo en China hoy a las 12 de la noche en China. Claro. ¿Viste? Sí. ¿Cómo decirte? Están saliendo a las 3 de la tarde en España. Los All Blacks nos están escuchando. Están escuchando a los All Blacks, están entrenando a los All Blacks con la red de puesta. Están escuchando Red Box en... allá en el coso, haciendo el haka. ¿Cómo decirte? ¿Viste? No. Me han mandado mensajes desde Cuba, ¿eh? Ah, mirá. Desde Cuba me han mandado mensajes, ¿eh? Sí. De Cuba y de España también, ¿no mandaron una vuelta? De España también mandaron un mensaje. Así que, y de Estados Unidos también han mandado mensajes. Bueno, es una puerta al mundo. O sea, esto sale así como ustedes están saliendo acá, más que llamada de alguna emisora radial, de alguna emisora discográfica de exterior y... ¿Quién te dice simultáneos tocando a futuro a priori en abriendo un show de Rolling Stone en Broadway? Allá, bueno, en Alemania. Soñar no cuesta nada. No, pero ahí, viste. Yo te digo, yo apunto a eso también como músico. La unión de estar terminando a una banda grosa, viste. Pero hay que crecerla, viste. Hay que crecer un poco. Sí. Hay que crecerla. Es fundamental. Cuéntanos, chicos, y creerlo. Cuéntanos, chicos, ¿qué hacen con su música? ¿Qué es lo que hacen en general? ¿Y qué shows tienen por delante, si tienen shows por delante? Por el momento, en este momento no tenemos shows por delante. Sí. Pero bueno, este año venimos tocando más que los años anteriores. Sí. Sí. Bueno, eso. Con la música estamos a punto ahora de grabar un disco nuevo. Ah, qué interesante. Exacto. Y en estos días, cuestión de días, ya empezaríamos a grabar. ¿Y se puede conseguir en algún lado? Sí, sí. ¿O hay que llevar al hola simultáneo? ¿Cómo andás? Dame uno. Lo que creemos es que vamos a empezar no con el formato. Sí, el CD físico, ¿no? Por ahí subir. Subir en Spotify. Ah, claro, de a una canción, de a dos. Sí. Como para que se vaya difundiendo. Se vaya, sí, yo me quedé en Antigua, hice. Hacia el 2019 hice un formato CD físico. Me han tirado piedras, me han tirado. Y es que son. Unos cuantos piedrazos, unos cuantos gomerazos me han tirado. Pero así todo vendí 350 CD físicos. Bien. Yo en un momento dije, bueno, no sé, loco, la verdad que. Viste, la gente que no, porque yo no quiero, porque yo uso lo virtual, que no sé cuánto, pero 350 es un número para mí. Sí. La verdad que yo digo, viste, yo digo, bueno, viste, la verdad, no puedo quejarme. Ahora estoy por sacar mi segundo CD, y físico también. Tengo gente que quiere físico y tengo gente que quiere digital. Bueno. Entonces yo, viste, no me voy a quejar. Y que quiere físico, lo quiero físico. Y quiere digital, lo digital. Pues yo hago la oportunidad, viste, tenés oportunidad, CD físico o digital, ¿cuál querés? Sale tanto el físico, sale tanto el digital. Ese disco que estás escuchando. Sí. Ese tema, lo grabamos en pandemia. ¿En pandemia? Sí. No, tremendo. Cada uno desde su casa. Desde su casa y. Tremendo. Sí, está en YouTube, hay un videito de. El formato pandemia, ¿no? Que aparecíamos sí. Tocando el teclado. Sí. Y salió bastante bien. No, yo escucho. Ahí está, bien. Se escucha bien. Escuchen. Sí. Era como era el momento. Sí, era sí, lo que se podía hacer en ese momento. No tenemos otra. El video, Adri, ¿puede ser que lo armó Leonardo? Sí, en parte sí, y después lo editó otra persona que se dedicaba a hacer todos los efectos que tiene el video. Lo hizo una chica que se dedicaba a eso. Tremendo. La verdad que salió bastante bueno. No, tremendo. Yo tengo. Bueno, yo en pandemia también hice cuasi videos, digamos, ¿no? Tocaba folclore en aquella época. Ajá. Panera está con el folclore, así que bueno. Nos juntamos con gente de peñas y organizamos de repente, bueno, tal hora, tal día, viene el bombo, viene la guitarra, viene el este, viene este. Claro. Nos juntamos en página de YouTube, tal, los que quieren sumarse, se suman y si hay si ya están todos los instrumentos, los que quedan afuera son oyentes y aplauden. Entonces era este. Y armamos de repente un video con gente extra detrás aplaudiendo, ¿viste? Entonces era este. Y era hermoso, ¿viste? Era grabar videos, divertirnos, ¿viste? Para pavearte, ¿viste? Porque éramos tres gatos locos, uno con el bombo, uno con la guitarra, uno con la voz, haciendo videos en la casa, ¿viste? Sí, pero era lo que había en ese es que, tiempo. Es que los que somos músicos realmente nos cortó las venas. Para que no te gane la locura. Sí, esa época nos cortó las venas. Yo en un momento dije, no, quiero hacer música, ¿viste? Quiero salir a tocar. Mirá, fue difícil esos tiempos, fueron. Mira, en mi cuadra, tenemos un tenor, tenemos en mi cuadra, en mi casa, en mi barrio, un tenor, que justo en pandemia cumpleaños un chico de la cuadra, y el tipo salió, se paró en la mitad de la calle, y empezó a cantar feliz cumpleaños como si fuera un tenor, en la mitad de la calle. Todos los vecinos salimos a la puerta, y el pibe de cumpleaños salió llorando, viste, emocionado, viste, ¿por qué haces esto? ¿Viste? Yo no quería que me quedase el cumpleaños así. Se armó un clima familiar. Obviamente, todos con una distancia enorme de cada uno. Pero era, viste, vernos las caras después de capaz 5 meses de no vernos las caras. Porque el tipo se le ocurrió salir a la calle a cantar un cumpleaños. Bueno, los sentimientos afloran. Y aparte estamos en un momento que le digo, a aflorar los sentimientos de esa época. Esa época así que se sentía el. Es la ausencia del. De abrazar, la ausencia del. Claro. La ausencia del. Quiero abrazarte un día más. Sí. ¿Viste? Difícil era la época esa. Bueno, chicos, fecha por Orlando, me dijeron que no tienen. No, por el momento. Por ahora no. ¿Y material me dijeron que sacan esta semana? No. Estos días. Estaríamos empezando a grabar. El nuevo material que tenemos. ¿Saben cómo se va a llamar el material? No, porque empezamos a sacarlo por tema. Son temas que ya venimos tocando en vivo varias veces, pero bueno, ahora los vamos a grabar para que distribuirlos en las diferentes plataformas y que lo pueda escuchar. Excelente. Bueno, chicos, no sé qué más preguntarles, a ver qué puedo preguntar, contarme algo. ¿Cómo forma la banda? Dale. Claro, bueno, acá lo tenemos uno de los guitarristas, Adrián Abraham. Yo estoy en batería. Gustavo Villegas, acá al lado mío, que es el baterista de Baterista. En bajo tenemos a Leonardo Dicciardelli, que a su vez es estudiante en la UNCI de producción musical. Entonces aporta muchísimo de producción a la banda. Sí, obvio, por supuesto. Y digamos el gestor más que nada es Mauro Galepi, que es el autor de los temas. La mayoría de las letras y la música son de él. Y digamos, él trae una maqueta o algo más bien formado al ensayo. Y cada uno aporta la música. Claro, cada uno aporta desde lo intuitivo, desde lo técnico. Y bueno, ahí le damos forma a la masa. Sí, y por último, en teclados está Fabián Galdamés. También. Hay uno de los temas que escribió la letra él. Sí, que se llama Algún fin de semana. ¿Algún fin de semana? Lo vamos a grabar próximamente, como te decía. Tremendo. Sí. Te hablamos hace un ratito de las influencias, nosotros, obviamente cualquiera que hace rock en la Argentina y escuchó rock toda su vida va a tener influencia de Charlie, de Fito, de Cerati, de Spinetta. De Spinetta. Nosotros también tenemos, como hacemos pop, rock, fusión, en realidad no decimos que hacemos eso, pero hacemos otras cosas más, ¿no? Sí. Y tenemos algunas influencias de Piazzolla, incluso. Sí. Sí, en algunas métricas o alguna armonía. Y bueno, en este segundo disco inclusive hay una incursión en lo electrónico. Hay uno o un par de temas que son... Hay uno precisamente que lo único que va a ser analógico va a ser la voz y las guitarras. El resto es todo digital. Y bueno, las letras, digamos, son vivencias personales, tanto del cantante... Sobre todo de Mauro. Sí, sí, sobre... Hay una canción que es Frialdad Virtual, ¿sí? Que es va a ser del segundo disco. Habla sobre las relaciones modernas, digamos, a través de la pantalla. A través de las pantallas. Sí. De la frialdad que genera en el contacto persona a persona. Yo saqué un material hablando de esto, de esconder las vivencias. Mi primer material discográfico fue en base a una relación de pareja que tuve durante pandemia. Que después de la pandemia nos encontramos. Ella laburaba conmigo. Nos enamoramos. Inicio de pandemia. Transcurrimos la relación durante pandemia. Nos seguimos viendo luego de la pandemia. Y durante todo ese tiempo componiendo letras acerca de cómo iba la relación. Ajá. No, cómo era la situación de... A ver, esto puede ser lo cuento así porque... No, yo contaba cada día era... Hacer dos temas o tres acerca de cómo iba transcurriendo la relación. Sirvió mucho. ¿Estás en esa relación o ya terminó? Sí, sigo. Ah, bien. Sigo componiendo temas a esa relación. Sigo componiendo temas. Estoy haciendo... Te diré, tengo 200 temas. ¿Te puedo asegurar que tengo 200 temas? Son 200 temas escritos para ella. Mirá qué bien. Y ella me dice... No, pero... Dejá de escribir para mí, me dice ella. Si sos mi inspiración, ¿por qué dejar de escribir? Claro, digo, la musa. Si sos mi inspiración, ¿por qué dejar de escribir? Le digo yo, ¿viste? A veces de repente discutimos. Ah, discutir. ¿No? Y escribo un tema sobre la discusión. ¿Cómo fue la discusión? ¿Qué pasó en la discusión? ¿Quién terminó ganando y quién terminó perdiendo? Y después, ¿cómo transcurrió después de eso? Viste que una historia acerca de la discusión, un tema acerca de la discusión, un tema acerca de la pelea, un tema acerca del reencuentro, un tema acerca de la reconciliación, un tema acerca del cómo estás a la mañana y cómo estás a la tarde y cómo estás al mediodía, cómo nos vamos a dormir cada noche, cuál es la última palabra que dice cada uno. Claro. O sea, es todo un tenés tela para proceso acá. En la cabeza. Yo me acuesto en la cama, a unos segundos hablo con ella, corto. Me apoyo la cabeza en la almohada y empiezo a grabar temas en la cabeza. A pasarme temas. Y son las capaz 3 de la mañana y estoy sentado en el escritorio escribiendo los temas que se vienen uno tras otro después de la charla que tuve la noche. O sea, yo digo, para un poquito porque si luego esto no se va a cansar, digo yo, ¿viste? Pero me sirve porque yo canalizo eso como una especie de psicólogo, ¿viste? Una especie de psicólogo interno, ¿entendés? Porque yo, en vez de ir al psicólogo para decirle al psicólogo, me llevo con mi pareja, no, yo lo escribo todo en una hoja. Lo hago un tema. Y es hermoso, ¿viste? Eso que te pasa, ¿viste? Porque como te dice, ustedes, como dice el. Bueno, dentro de ese, de esa temática tenemos un tema solo que es, se llama Lore, que es el tema que le hizo Mauro a su pareja. Bien romántico. Por eso. Y yo te digo, te escribo romántico, pero cuando me enojo, te escribo un blues, un rock. Claro. Era que yo estoy en lo meloso, ¿viste? Estoy en lo Luis Miguel, Chayanne, ¿viste? Bien empalagoso, ¿viste? Que no pasás con nada. Pero de repente pasó una discusión fea. ¿Y poco vos fuiste la peor mujer? y me sale ahí, ¿viste? Y vomité todo un tema asqueroso y feo, después lo ordeno y digo, esto así, así, así, así, así. Y queda perfecto. Y así bueno, me sale, ¿viste? Es una buena forma de componer. Sí, que es la única manera de componer, creo, para mí. La única manera de tratar de sacar la cabeza y dejar la vacía de temas. ¿Eh? ¿Dónde bueno, son? La banda somos de diferentes lugares, más que nada de zona sur, pero sí. También está Fabián, que es el tecladista, que es vive en Capital. Sí. Yo ahora estoy en Quilmes. Sí. Gustavo es también de en Quilmes. Quilmes. Sí. Mauro y Leonardo son de Avellaneda. Ya. Así que estamos más que nada por zona por sur. Zona sur. Sí. Sí. Zona sur. Ensayamos en Avellaneda, en Avellaneda. El departamento de Mauro. Mirá. Buena onda, che. Buena onda. Sí. Bueno, que chicos, no sé qué más decirme, pero gracias. No, al contrario, gracias. Gracias, gracias por el espacio, gracias por venir, gracias por tomarse el tiempo para llegar. Quisiera decir una cosa. Sí. Los que se quieren contactar con nosotros tenemos un Instagram. Bueno, cuéntanos, pásalo. Que se llama simultáneo. Punto, oficial. Oficial. Oficial, dale. Yo ya mismo. Punto oficial. Ya mismo los busco y ya mismo los sigo. Dale, gracias. Ya mismo los busco y ya mismo los sigo. Y después, bueno, las canciones estas están en casi todas las plataformas. Sí. Y YouTube. En YouTube también. Pueden ver los videos, nos buscan sí. Como simultáneo. Dale. Simultáneo Ángel de la Adultez, ahí van a encontrar el tema, simultáneo. Claro. La misma dale. Canción, simultáneo dale. El reloj universal, los temas que escuchamos acá. Dale. Porque si pones solo simultáneo, te van sí, a aparecer millones. Sí. Millones sí, muchas cosas millones. Que responden a esa búsqueda. Así. Dale, bueno, gracias chicos. Gracias a vos. No, gracias a ustedes y gracias. Un gusto haber estado. No, por favor. Bueno. Nos despedimos con un tema de simultáneos, dale, chicos. Muchas gracias. Quizás como aquel tren se marcha ante tus ojos, tan recurrentes recuerdos de aquella niñez, sin pretensiones esas que hoy desvelan. Elástico, no supo ver que somos la misma canción. La misma canción. Que no puedo callar en estos días de escasa pirotecnia sobre escenarios, camino inseguro otra vez. No hay más tiempo para otro ensayo. Oh, si están tristes, no se deprima. Este es el momento de pensar en hacer publicidad. Si yo... Con gustito a sal y una pizca de azúcar. Sábados de 11 a 13 horas por Vox. Volvemos al aire, hermosa nota con la gente de Simultáneos. Bueno, qué decir, un día hermosísimo el de hoy, hermosísimo. Día de la primavera, feliz día para todos los oyentes que nos estén escuchando del otro lado. Feliz día de la primavera para cada uno y toda la gente que está del otro lado. Nos vamos, un nuevo programa de Con Gustito a Sal y una pizca de azúcar. Nos despedimos hasta el próximo sábado de 11 a 1. Dios mediante, si Dios quiere. Bendiciones para todos. Feliz día de primavera. Y bueno, salud y gusto. Con gustito a sal y una pizca de azúcar. Deportes, interés cultural, espectáculos, espacio reflexivo, actualidad, música, sorteos, entrevistas, nutrición, salud, bienestar y desarrollo humano. Así, con gustito a sal y una pizca de azúcar. Conducción y producción, Nacho Gómez. Sábados de 11 a 13 horas, por Vox, desde Quilmes, para el mundo. Martínez León.